vamos a hablar con los compañeros del Almacén Andante, vamos a hablar de economía popular, de una actividad hermosa que se viene en este espacio, que es la Casita Colectiva, se viene un carnaval. Es por eso que vamos a hablar con Magda. Bienvenida a Radio Comunitaria La Mosquitera, Magda. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Muchas gracias por llamarnos y ahí estar presente siempre. Por gracias favor. A ustedes también por siempre hacer estas movidas hermosas, por brindar comida hermosa que acá, mira, están muy presentes todos los días ustedes en la charla constante de los programas aquí de La Mosqui. Y bueno, a propósito de esto, se vienen con una movida hermosa, con juegos, baile, proyecciones, artistas, comidita, como siempre hay ahí. Contanos de este carnaval. Sí, este sábado, bueno, hacemos otro nuevo carnaval en la Casita Colectiva. Como siempre, cada año ahí buscamos estar en este espacio, invitar a artistas, trabajar nosotros también con los artistas que son de la Casita Colectiva. Como saben, bueno, el Almacén Andante es una comercializadora de la economía social y somos parte de la Casita Colectiva, que es un centro cultural y de trabajo, ¿sí? Entonces hay otros, como Alondra, que es un espacio de circo, está El Espejo, que es parte de la cooperativa Chipica, como nosotros, que hacen juegos y cuadernos, y también está Giramundo, otro espacio, una televisión comunitaria. Entonces, bueno, entre todos los espacios de la casita, estamos organizando el carnaval, que se viene este sábado, desde las 19. Así que el 25 de marzo también, con una impronta muy importante por el 24 de marzo, sí, como para recordar, por la memoria, y también por la lucha antirrepresiva, que es muy importante hoy en día debido a todo lo que nos está pasando a las organizaciones sociales. Perfecto, Magda. Este gran marco que han generado para este espacio de encuentro. Y contanos al respecto de lo que es la tarea cotidiana del almacén. Podemos encontrar diversos tipos de productos, pero bueno, para que le comentes a la audiencia, quien no nos ha escuchado, para conocer qué podemos encontrar. Y de paso, cuando vamos al carnaval, podemos hacernos unas compras. Sí. Bueno, ese día también el almacén va a estar abierto desde las 20 a las 23. El almacén es una comercializadora de la economía social y popular. Hace ya casi 14 años, vamos a cumplir ahora en abril, que estamos trabajando. Somos un grupo, ¿sí?, de 9 personas que nos dividimos en diferentes tareas para traer productos de productivos, de cooperativas, de fábricas recuperadas, también de organizaciones sociales, organizaciones campesinas, y traemos esos productos de los diferentes lugares, la mayoría de Mendoza, y también hay otros productos que vienen, por ejemplo, las yerbas vienen de Misiones, del consorcio yerbatero, hay algunos productos que vienen de Buenos Aires, como los productos de alimentos cooperativos. Entonces son todos productos que tratamos de tener todos los productos, digamos, de la canasta básica, que en su mayoría son agroecológicos, también tenemos productos que son orgánicos, pero por sobre todo que son productos hechos con la organización, ¿sí? Son productos que están pensados para no el lucro de una sola persona o de pocos, sino de la organización de un montón de personas que se juntan a hacer un producto, un alimento, un libro, un juego, pensando en encontrarse con otras personas, hacer bien a otras personas, y también con eso luchar contra un sistema capitalista que genera solamente ganancias para unos pocos y sin importarle la salud o la naturaleza en la que vivimos. Entonces, bueno, eso es el Almacén Andante. Sí, y no, estamos todos los días, como seguramente escucharán en los spots de cada día, de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde, y también ahora estamos los sábados. Y además, bueno, por ejemplo, como somos parte de la cooperativa La Chipica, también tenemos una noche de juegos de mesa el primer sábado de cada mes, y tenemos eso, actividades que hacemos, como por ejemplo el carnaval. En abril se van a venir más cosas para festejar nuestro cumple, y eso. Y recordaba, ¿no?, que tenemos ahí, sale un sorteo cada mes con un voucher del almacén, y hace una semana, sí, vinieron a retirar el voucher que ganaron ahí con la radio, así que también felices que puedan acercarse más personas y se lleven nuestros productos, porque además de llevarse los productos también es una forma de conocernos, de acercarnos. Exactamente. El almacén nació como eso. ¿No? Súper felices vamos a buscar los premios. Es algo hermoso. Además, muy. La calidad de los productos, lo rico, el buen precio y también estas oportunidades. Por ejemplo, yo siempre digo, la noche de juegos es ideal porque te vas y te compras cosas para el resto del mes. Sí, sí, sí. Aparte, es muy loco. Siempre viene gente nueva. Entonces, que conoce el espacio, que conoce juegos nuevos, que entra al almacén y dice, ¿qué onda? Y, no sé, vivo a 2 cuadras y no lo había visto. Entonces, también claro. Es una forma de conocer cómo se está trabajando en otros lugares. Claro. Y sí, se viene ese sábado, te aprovechas para jugar, para compartir con amigas, con la familia, con quien quiera. Y después te llevas tu producto. Súper, súper. Bueno, entonces, pasanos la invitación, Magda, para el carnaval, así estamos. Y la dirección también. Bueno, este sábado, entonces, el 25 de marzo, desde las 19, en la casita colectiva, en Patricias Mendocinas 827 de San José, nos encontramos para un nuevo carnaval de la casita colectiva. Vamos a tener murgas, como Baldosa Floja, las Biscoiras, y después también la tamborada tarqueada y terminamos con candombe, con el candombe lagunere y con Hidalgo y sus galácticos. Ahí mucha cumbia para cerrar la noche y vino, cerveza, comidas. Cortamos la calle acá todo para hacer una fiesta en San José. Qué bueno. Hermoso, hermoso plan para disfrutar este fin de semana. Bueno, Magda, te agradecemos muchísimo. Mucho éxito para esta actividad. Y bueno, siempre estamos en contacto, no hace falta decirlo, ¿eh? Bueno. Nos estamos viendo y les esperamos. Muchas gracias también por estar acá, siempre ahí en contacto. Muy bien. Abrazo. Un abrazo, adiós. Ahí hablábamos con Magda, ¿eh? Qué buena actividad que va a haber, sí. ¿Eh? Realmente. El carnaval no me sueltes, decía la Angelita hace poco, porque viste que el carnaval se vino con un montón de actividades y bueno, seguimos ahora en marzo. Con próxima parada en el almacén andante el 25 para disfrutar ahí un momento con amigues, con familia, con murga, con música, aprovechar y comerse algo rico, llevarse productos agroecológicos riquísimos. Las aceitunas, se las recomiendo, amigo Leandro, no sabe lo que son. yo fui y me busqué lo más importante, el vino, las aceitunas y la pasta. Muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos por terminar, ¿eh? Pero tenemos también una notita antes con nuestro corresponsal. Vamos a una pausa musical, ¿eh? Antes la despedida.